Colabelli forma parte de la justicia que tenemos, pero la destitución de Colabelli va a marcar el camino hacia la justicia que queremos. Esta es la que tenemos, la exclusión de Colabelli generará la justicia que queremos. Y no es porque Colabelli tenga que ser el chivo expiatorio de lo que se dice del funcionamiento de la justicia en la provincia del Chubut. Pero tampoco la provincia del Chubut, el poder judicial de la provincia del Chubut, puede ser rehén del funcionamiento inadecuado, alejado de derecho al que nos tiene acostumbrado Colabelli. Muchas gracias.